Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a referirnos al tema señalización de preferencia, tema que, bueno, como ya con el programa hace años que venimos tocando, pero es bueno reiterarlo, porque creo que es una de las principales deficiencias que tenemos en la formación de los conductores, el saber cuáles son las reglas de preferencia, y sin entrar en las discusiones de la derecha o la izquierda, porque eso sí depende de un país. Obviamente en Australia la preferencia la tienen quienes vienen desde mi izquierda cuando me acerco a una intersección. En otra parte del mundo, como aquí en Uruguay, la preferencia la tienen los de la derecha, pero eso lo dejaremos para un capítulo aparte. Sí quería referirme cuando tenemos señales de tránsito. Si existen las señales de tránsito, lo único que tenemos que hacer es obedecerlas, siempre antes de llegar a una intersección, aminorar la marcha, siempre es aconsejable. Y obviamente esa señal de pare, de stop, esa señal de se da el paso, que a veces tiene la inscripción de se da el paso, como en portugués, de a preferencia, o ninguna inscripción, pero es la única señal que es un triángulo con la base superior horizontal, nos están indicando que la intersección a la que llegamos es preferente, o sea, la calle a la que llegamos o que se intersecta con la nuestra es preferente con respecto a la nuestra. ¿Eso qué significa? Que debemos abstenernos de hacer cualquier maniobra que incomode, ponga en riesgo o que haga que el otro conductor no la pueda hacer tranquilo. Sé que parece un tema, bueno, pero mi derecho como conductor es tanto como el otro. Sí, eso está claro, pero imaginemos que estas señales se colocan, son colocadas racionalmente y técnicamente, porque una de esas calles, por una razón claramente técnica, necesita tener mayor fluidez que la otra. O sea, el cartel de pare no se coloca o no debería colocarse, aleatoriamente. Bueno, aquí le pongo para esta calle, aquí yo quiero favorecer a tal vecino, la coloco de tal otro, sino que el cartel de pare lo que significa es que la vía a la cual yo voy a acceder es preferente. Imaginemos un ejemplo en Maldonado, claramente la avenida Roosevelt frente a las calles de acceso, la mayoría de calles de acceso, muchas de ellas hasta de tierra, o la avenida Córdoba y todas las calles de acceso a la avenida Córdoba. Es decir, son calles, son vías que van a ser preferentes, donde ese tránsito mayoritariamente, ya sea por razones de números, ya sea por razones de velocidad, imaginemos una ruta nacional y una calle principal de una ciudad y la ruta principal atraviesa esa ruta, la calle principal de la ciudad. Quizás capaz que la ruta principal de la ciudad tenga mayor volumen que la ruta, pero en la ruta tenemos velocidad y obviamente hay condiciones de destino que hacen que la preferencia la tenga esa ruta nacional. Pero más allá de lo que la autoridad, ya sea con auxilio técnico o simplemente porque se le ocurrió colocar ese cartel de pare o se da el paso, respetemos lo que indica. El cartel de pare es muy sencillo, es detenernos frente a ese cartel y luego de detenernos, no antes, luego de detenernos, realmente observar a conciencia si hay algún vehículo o persona que esté circulando por esa vía preferente, darle el paso porque tienen derecho preferente de paso y recién cuando mi trayectoria no entra en conflicto con ninguna trayectoria de la calle preferente, ahí avanza. Se da el paso, vendría a ser lo mismo con la diferencia de que no me obliga a la detención completa, ya puedo disminuir la velocidad y ver justamente esa gran diferencia entre cartel de se da el paso y el de pare, que el de pare normalmente tratamos de colocarlo en aquellas intersecciones en donde no existe buena visibilidad y solamente de una detención completa yo puedo mirar izquierda o derecha o a uno de los lados, dependiendo si la calle es un sentido o no, para avanzar, y la decida al paso me permite un poco más de tranquilidad porque podría, con un amplio paneo con mis ojos, ver si viene alguien, y obviamente si viene alguien, ese tiene la preferencia, no es que porque lo vi, ya cumplí lo que dice sea al paso y avanzo, no, o sea, veo que viene alguien, tengo amplia visibilidad y me detengo si es que tengo algún vehículo por la preferencia. Si la mayoría de los conductores esto lo entendiéramos bien y obviamente lo cumplíamos. Yo lo entendiéramos porque creo que en la formación de los conductores hay una gran falencia en esto, a veces provocado por algunos carteles de paro y de al paso que capaz que no nos gustan o que no cumplen. Ah, no, pero mira, yo voy por esta calle, realmente yo tendría que tener preferencia, no otra. Esto existe, lamentablemente, sobre todo aquí en Uruguay, un poco de desapego en lo que es la calidad técnica que deben tener la ubicación de las señales, también un tema de mantenimiento, pero digo, eso no es excusa. Si está el cartel, hay que obedecerlo, y simplemente si hiciéramos eso, seguramente tendríamos mucho menos siniestros de tránsito que los que lamentablemente sufrimos. Lucas, la diferencia entonces entre el cartel de pare y el ceda al paso es que el que dice pare tiene que parar y el que ceda al paso es una prevención, pero no es obligatorio a que tenga que parar. En tu pregunta estás definiendo el gran tema que tenemos en América Latina, ¿no? El cartel de pare parece simplemente algo más serio que el ceda al paso, pero no lo que dice el cartel, que es parar. ¿Y cuál es la diferencia de la utilización? ¿En qué caso se utiliza uno y en qué caso se utiliza el otro? Bueno, que no, como te decía, no he logrado entenderlo todavía. Claro, no, es un tema técnico, pero hablando mal y pronto, básicamente lo que define es la visibilidad. O sea, primero, la pertinencia de cartel es porque claramente la calle preferente tiene, como dije, o más vehículos o más velocidad que la calle por la que yo vengo. Por eso existe ese cartel de paro. O sea, debemos ponerla, no simplemente porque, bueno, mira, acá pasan 10 vehículos, acá pasan otros 10 vehículos, pero considero que el cartel de paro ordena. No. El cartel de paro solo se coloca cuando llegamos a determinados volúmenes de vehículos, debiera colocarse, perdón, claramente estoy interceptando una ruta nacional que tiene mayor velocidad, una avenida que tiene mayor velocidad. Y después, ¿cuál elijo entre una y otra? Bueno, sencillamente, sobre un plano se verifica, también lo podemos hacer, pero sería muy trabajoso ir a cada una de las intersecciones, pero se verifica la existencia de visibilidad. Si yo acercándome a la intersección con esa calle preferente, yo tengo amplia visibilidad a la derecha o a la izquierda, no necesito colocar el cartel de pare. ¿Por qué? Porque el conductor se supone que va a mirar, ya ve que viene alguien a mi izquierda o a mi derecha y va a detenerse porque va a hacer el paso hacia otro conductor. El cartel de pare son esas esquinas que llamamos ciegas, esquinas cerradas, esquinas que no tienen ochava. Entonces, la seguridad que yo tengo que se va a detener el conductor y desde esa posición de detención realmente va a observar y ahí luego avanzará o no. En la ceda al paso es porque no, porque tengo amplia visibilidad y por lo tanto se supone que el conductor va a ceder el paso en caso que haya un vehículo con la calle en conflicto. Muy bien, como siempre interesante tu aporte. Nos reencontramos la semana que viene, Lucas. Muy bien, hasta la semana que viene. A respetar entonces el parendo, sí. Y el ceda al paso siguiendo el paso. Bien, gracias. Bárbaro. Gracias, chao. Chao, chao. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.